En la tarde de hoy vamos a estar compartiendo, como todos los martes, un poco de los compañeros de las asambleas contra la mega minería. Ayer estuvimos con Marta desde Esquelo y vamos a tratar de comunicarnos con el norte, con Roberto, con alguno de los compañeros allí en el norte, que bueno, día a día sostienen la lucha en las asambleas, en las rutas, haciendo estos bloqueos selectivos, aunque llueva, aunque haga mucho frío, sosteniéndolo de todas maneras desde el convencimiento de que no tiene que pasar ni un solo camión con sustancias peligrosas, con sustancias que nos van a joder la vida, no solo a ellos, sino a todos. Vamos a estar también, como les decía, dándonos una vuelta por acá por Bolsón. Vamos a estar charlando con la directora de lo que tiene que ver con educación de adultos del Bolsón, con la mirada que tiene desde esa institución, que puede ser muy crucial. También vamos a estar charlando con la gente de Puertas Abiertas al Sur por la diversidad sexual, en este caso seguramente con Alejandra, una compañera que nos va a contar de un concurso que están armando. Vamos a estar escuchando lo que les prometíamos de este material que hicieron los compañeros de la FES el domingo este pasado, no, sino el anterior, una explicación sobre lo que está pasando con el dólar, algo que es harto complicado, dirían los compañeros, y que de todas maneras vale la pena hincarle el diente y ver un poco cómo viene la mano. Bueno, también seguramente vamos a tener llamadas que bueno, iremos produciendo en el transcurso de la tarde, y como siempre un poco de la lectura de los títulos de esta semana en nuestra agencia digital de noticias, Agencia Prensa del Pueblo. Y porque, bueno, nos gusta esto de darle bolilla a la gente de acá, no porque valga más o menos que la de allá o la de más acá, sino porque, bueno, tenemos ganas de difundir lo que hacen, nos parece que está muy bueno. Vamos a arrancar la tarde, como solemos hacerlo, con alguien de aquí, otra vez, Daniel Lugones, del disco Soltando Amarras. Era un negro, muy negro, y flaco, muy flaco. Sus piernas largas terminaban en pies anchos, como la hoja de una planta del país. No tenía nada. No tenía novia, no tenía madre, ni madrina, ni goma de mascar. No tenía nada. Entonces, ¿qué tenía? ¿Por qué reía? ¿Por qué cantaba? En una esquina se enciende la fogata, ritual que abraza llamando a la emoción. Se tensa el aire antes de la partida, la calle ya respira las voces del tambor. Lleva en su marcha el secreto de otras tierras, bajo este cielo se encuentran otra vez. En sus tristezas florecen alegrías, bailando noche y día se libra el corazón. ¡Negro contento! ¡Qué negro aquel! Cómo tocaba con sus dedos veloces, finos, delgados y negros, ese negro contento. ¿Qué tocaba? ¿Un tambor? No, no. ¿Una guitarra? No, no. Bailaban sus dedos vertiginosamente sobre un pequeño cajón de lustrabotas. Y me confundo en medio de esa danza. África canta y convierte a la ciudad en una selva de ritmo y melodía. Brotan de sus heridas poesías de arrabal. Vuelve a la tierra lo que anduvo en el aire. muere la tarde, se enciende algún farol que en una esquina apenas ilumina un vuelo de cenizas donde todo empezó. ¡Negro contento, che! Daba gusto oírlo, la tonada era alegre, movía los hombros, movía los ojos, movía los pies. No tenía nada, estaba contento. ¡Qué negro contento, che! Claro, así es la cosa, ¿viste? Me agarraste prendiendo el fuego. El fuego, la pava, entrando en calor, porque eso es lo que nos pasa en estas tardes de frío. Uno llega a las corridas medio mojado y siempre falta un poquito de fuego. Bueno, ahí está, crepitando ya a full nuestra estufa y la pava arriba de la cocina. Corresponsalías populares. Compartiendo experiencias para la organización popular. Bueno, y como habíamos dicho, vamos a arrancar por acá, por la zona, charlando con los compañeros de Puertas Abiertas al Sur. Ahí vamos. Estamos ahora en comunicación con Alejandra de la organización Puertas Abiertas al Sur por la diversidad sexual de acá del Bolsón. ¿Qué tal, Alejandra? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Javier, audiencia. Bueno, te llamamos, Alejandra, porque estuvimos publicando en la agencia de noticias Prensa del Pueblo una nota que dice concurso en busca de una bandera. ¿Querés contarnos un poco? Sí, cómo no, mira, les cuento. Esta es una actividad que impulsamos desde Puertas, es nuestra primera aproximación a nivel primario. La idea es que lea a las maestras de primer ciclo o maestros lean un cuento que escribimos que se llama Una bandera para todas las personas. Ajá. Y a partir de la lectura de este material se elabora una producción colectiva grupal. Eso digamos queda a criterio de cada maestro. Nosotros estimulamos más o menos estipulamos cuatro personas por grupo, como para que sea algo colectivo, algo construido entre todos, pero bueno, eso después se puede ir viendo. La idea es que participen todos y que se realice una producción, una ilustración, que puede ser un collage o una pintura o un dibujo. Eso queda también a criterio de cada docente, lo que cada docente proponga, para ilustrar la tapa del cuento. Es un cuento que por un lado ya está escrito, porque me estás contando que se repartió en algunas escuelas en el primer ciclo para que sea leído, o no se repartió todavía, ¿cómo, en qué etapa está eso? Es un cuento que la semana pasada, el lunes, martes, lo mandamos por casillero a todas las escuelas. Eso, yo no sé si saben cómo funciona el tema de educación. Cada directivo va y busca la correspondencia, y así es como llega a cada escuela en particular. Nosotros estamos haciendo difusión vía mail también, y también el cuento está a disposición a través de nuestro correo electrónico, que es puertaabiertaalsur@yahoo.com.ar. Ajá. Ahí también, por supuesto que nos ofrecemos a resolver cualquier tipo de duda, o a tomar sugerencias, o a ayudar en lo que. Bueno, se cortó la comunicación, Alejandra, te pido disculpas. Vamos a probar por otro lado, ya que a través de la compu no podemos. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, me estabas contando, Alejandra, que este cuento estaba distribuido a través de delegación, por casillero, a todas las escuelas, que también se podía pedir por mail al mail de ustedes, que es Puertas Abiertas. Mira, Puerta sí. Abierta sin acceso. Ah. Puerta Abierta al Sur, @yahoo.com.ar. Perfecto. Bien. Y ahí nosotros, bueno, como te decía, ofrecemos ayuda en lo que podamos a quien se anime a tomar la propuesta y a llevarla a cabo en el aula. Bien, y me contabas algo que me parece interesante, y es que si bien es un concurso, tiene ciertas particularidades. No, digamos, la propuesta no es hacer un trabajo individual, sino grupal, que me imagino que debe tener que ver con el contenido del cuento, de alguna manera. Y también estaba leyendo la nota que la forma en que se va a elegir cuál va a ser la tapa del libro, o la bandera de la tapa del libro, tiene que ver con una elección hecha por el mismo público en una exposición de todos los trabajos. Exactamente, la idea fue tratar de salir un poco de esto de que haya un único ganador. La idea fue mutando desde que se nos fueron ocurriendo los primeros esbozos hasta ahora, y esperemos que lo siga haciendo si esto vuelve a repetirse en algún momento. Uh-huh. Quisimos intentar promover un trabajo colectivo y la participación de la mayor cantidad de personas posibles, y que el criterio de elección no sea que gane el mejor, sino, digamos, que sea una cuestión, que sea la excusa el hecho de la elección para producir esta ilustración. Tal cual. Alejandra, semanas atrás hablábamos con Analía, otra de las compañeras de esta organización, y nos contaba, bueno, del trabajo que están haciendo con las escuelas, justamente. ¿Cómo sentís que es la respuesta por parte de las escuelas? Creo que muy buena, es en general. Las organizaciones tenemos un poco de miedo a la hora de acercarnos a las escuelas de todos los niveles. Uh-huh. y creo que hasta ahora la respuesta viene siendo muy buena. Ya varios cursos nos confirmaron la participación, y es algo que a nosotros nos interesa hacer y nos interesa seguir haciendo. Y ya, bueno, Analía sigue participando en relación a esto, y nos gustaría que sea algo que crezca, que sea uh-huh. una actividad del grupo que siga sucediendo, porque creemos que es por ahí, creemos que la educación es el camino para generar algún cambio duradero. Uh-huh. y creemos que es un área donde es necesario que laburemos. Tal cual. Alejandra, y con respecto al tiempo en que, digamos, que hay para presentar los trabajos, ¿cómo es concretamente con esta actividad? Y nosotros pensamos hacer la exposición todavía no tiene lugar, el lugar lo iremos publicando cuando lo tengamos más definido. Uh-huh. Pensamos hacerlo el 28 de junio, que es el Día del Orgullo Gay, Lesbico, Trans. Uh-huh. Pensamos en recibir trabajos hasta el 22 de junio. Uh-huh. Igual la idea es que nos vayan confirmando por mail para nosotros tener una idea de quiénes participan y para poder tener una noción un poco más adecuada del espacio que vamos a necesitar para exponer, claro, las obras, porque la idea es que estén todas expuestas. Uh-huh. Y bueno, pero si llegara a atrasarse alguna producción después del 22, mientras esté antes del 28, yo creo que no va a haber problema. Y Alejandra, con respecto a los formatos, digamos, ¿hay algún tamaño, alguna limitación en cuanto a las técnicas? Tratamos de buscarle la vuelta para que sea un tamaño lo suficientemente cómodo para que se pueda laburar en grupos de chicos y chicas de primer ciclo, por eso pensamos en tamaño cartulina. Uh-huh. Que a la vez nos permite nosotros nos permite achicarla sin perder la imagen total si se elige como tapa del cuento. Tal cual. Es una solución de compromiso el tamaño. Está bien. Los materiales quedan al criterio de cada docente, se puede usar la técnica que quieran, que elijan. Uh-huh. Y bueno, y esperemos que se copen, que tomen la propuesta y que el 28 haya muchas obras y muchos cursos ahí viendo lo que se produjo y que nos ayuden a seguir pensando sobre esto. Buenísimo. Bueno, Alejandra, te agradezco muchísimo la comunicación y el estar siempre dispuestos desde el grupo a poder difundir lo que están haciendo. Así que bueno, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Bueno, gracias a ustedes y muchas gracias por ayudarnos a difundir y por apoyar las actividades. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Las pelotas. En la tarde de lluvia de Corresponsalías. Yeah. Enciende mi candela, que suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias. El arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. Arturo Jauretche. Enero trajo el amor, julio solo. Radio La Negra, 90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón. Si agosto es real y octubre no se entiende, jamás estuve aquí. Estamos con María Angélica Rolón, directora de la Escuela de Adultos de Bolsón. Es la única, ¿no, Angélica? Sí, la única escuela. Bueno, y estamos en el SIC, que es donde funciona una de las aulas de educación primaria para adultos. ¿Qué tal, Angélica? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Sí, acá funciona uno de los centros, que en realidad ahora último se dividió en dos centros. Se desdobló porque hacía falta dos propuestas de horarios. Uh-huh. Angélica, ¿qué respuesta hay por parte de la comunidad a la propuesta de educación para adultos? Cuesta bastante. Uh-huh. Cuesta bastante que la gente se acerque a la escuela. Por eso la escuela se va a donde está la gente y busca otros lugares que no sean escuela, por ejemplo como el SIC, para tener más matrícula, más gente que se acerque. Hoy, ¿dónde hay centros de adultos en la zona de Bolsón? Hay 10 centros en total. Hay uno rural en Mallín, uno en Luján, en el centro comunitario de Barrio Luján, otro en el SIC, otro en el Centro Comunitario de Barrio Esperanza, y después hay en las escuelas comunes, en la 337, 140, 270 y 271. Y a ver, si uno es, digamos, ya es mayor y no terminó la escuela primaria, ¿se puede terminar? Si nunca empezó, ¿también se puede empezar? ¿Cómo es? Sí, la escuela de adulto en realidad tiende a que sea permanente, o sea, una persona puede estar estudiando independientemente de la edad que tenga. Uh-huh. Nosotros funcionamos a partir de la edad de 16 años, o sea, uh-huh. antes de los 16 los jóvenes tendrían que estar en una escuela primaria común. Así que desde los 16 tenemos hasta gente de 80 años. Tenemos jóvenes y adultos. Generalmente los grupos están conformados por jóvenes y adultos. Uh-huh. Mucha gente nunca ha ido a la escuela y es la primera vez que vienen, que tienen, y muchos de ellos han aprendido sin nunca haber ido a una escuela, han aprendido a leer y escribir. Uh-huh. Por lo tanto, lo que hacen en la escuela es formalizar todo lo que han aprendido en su vida. Uh-huh. O sea, ya saben, la escuela para algunas personas es un paso formal. Que les entrega un, sí. un título primario claro. o algo que les permite sí. después algunas otras cosas. Sí, hay gente que necesita terminar el primario, necesita un certificado, y hay otras personas, señoras sobre todo, que quieren venir para aprender el día a día lo que les sucede en su vida cotidiana y cómo resolverlo. Entonces la escuela está también... tenemos un gran número de personas que no les interesa tener un certificado, uh-huh. sino que les ayude en su vida personal, venir a la escuela, resolver sus situaciones particulares desde trámites, algunos proyectos, hay centros que hacen proyectos, por ejemplo el de Machín tiene un proyecto de cremas, uh-huh. También van a hacer un proyecto de construcción natural porque hay algunas señoras que tienen que arreglar sus casas y también desde la escuela se está viendo la forma de, desde la escuela, aprender y ayudar a las mismas alumnas. ¿Y has podido charlar con los alumnos que están participando? ¿Te cuentan cómo les va, cómo sienten esto? Sí, los alumnos que llegan a la escuela valoran mucho empezar a estudiar, valoran mucho tener esta posibilidad después de grandes, por ahí de organizarse en un pequeño grupo, de tener un maestro que los guía, que los oriente. Los que llegan a la escuela generalmente son los que se quedan y los que valoran. Hay todavía mucha gente que no llega, por diversos motivos, y una de las cosas que por ahí nos da un poco de tristeza es que la gente tiene vergüenza de ir a la escuela, de grande. Sí. Y eso es algo que por ahí está, no tendrían que tener vergüenza, al contrario, es ir a la escuela después de grande es un algo, es bueno, no es algo que dé vergüenza. Uh-huh. Tendrían. Entonces hay que, a veces en algunas personas hay que vencer esa parte. Uh-huh. Angélica, y vos decías que es difícil que la gente se acerque. ¿Se hacen campañas de salir por el barrio? ¿Cómo se promociona esta actividad? Sí, los maestros recorren las casas, inscriben, hacemos encuestas. Estos últimos años la gente conoce más la escuela. Uh-huh. Hemos hecho una encuesta, un muestreo de todos los barrios para ver si conocían la escuela, si sabían lo que sucedía, y sí, saben. Y sí, tenemos, es muy alto el nivel de gente que no ha terminado la escolaridad primaria. Y nosotros, pero tenemos año a año 50 egresados, 50 personas jóvenes o adultas que egresan, que por ahí no significa mucho en la cantidad que no ha terminado, pero sí nos parecen muchos 50 personas que egresen. Y... para quien no sabe cómo funciona, digamos, la escuela de adultos es que uno empieza a ir y tiene que ir durante 7 años, como en la escuela primaria. ¿Cómo funciona para terminar, digamos, el que quiere el certificado? No. Lo máximo que hace una persona que quiere terminar porque necesita el certificado pueden ser 3 años si es que tiene algún tipo de dificultad por ahí, sobre todo de asistencia. Hay veces que por cuestiones familiares y de trabajo no pueden asistir regularmente, entonces les lleva más tiempo. Pero la mayoría de las personas que egresan lo hacen en un año. porque son personas adultas que han aprendido todo lo que les faltó, lo aprendieron en la vida. Entonces, en un año es muy poco lo que les falta. Y lo, generalmente los que egresan en un año, que van con el objetivo de egresar, en un año lo hacen. Buenísimo, Angélica. Bueno, muchísimas gracias y suerte con este trabajo que están haciendo. Bueno, no, gracias a ustedes y bueno, para todas las personas que no han terminado y que si, o quieren aprender algo más, no es aprender a leer y escribir solamente lo que se va a la escuela, se va a aprender a organizarse, a compartir, a buscar nuevas alternativas, nuevas soluciones a diversas problemáticas y que a veces no tiene que ver con leer y escribir solamente. Uh-huh. Así que bueno, tienen que animarse. Y se pueden acercar a cualquiera de estos centros de adultos, está en el SIC, en distintas escuelas que dijiste, en los centros comunitarios. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Thank you. llegue bien. Un paso hacia el abrazo, un giro hasta entender que voy. Muchas gracias por venir. Aguante ustedes que hacen que la vida no sea tan desierta. Bueno, haciendo magia en la operación técnica y la locución y el fuego que se apaga con la leña húmeda, pero como decía el Negro Lugones, a bailar el tango. Estamos en comunicación ahora con un compañero, con Jorge Merev, parte del nodo patagónico. Bueno, yo me pierdo un poco con los nombres. Pero bueno, con este emprendimiento, en realidad tirado desde Nación, pero que viene planteado con mucha fuerza desde cada uno de los rincones del país. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, ¿me escuchás? ¿Qué tal? Te escucho lejos. ¿Qué estás haciendo, operación y conducción al mismo tiempo? Algo así. Qué grande. Por eso debe ser que te escucho entre lejos, porque debe estar yendo y viniendo. Casi. Prendiendo el fuego, poniendo la pava para el mate, pasándose el agua. ¿Viste cómo son estas cosas? Y pero entonces, ¿por qué lo hacemos por teléfono? Mira, me podría ir para allá y hacemos unos mates y tomo mate. También. Bueno, pero ahora está estás bien. Ahí, ya estamos. Vamos a darle para adelante, como decía recién, que decía el negro en Dando Vueltas, a bailar el tango, ¿no? Y a dejar de llorar, vamos a bailar el tango. Che, bueno, Jorge, un poco la idea era que nos contaras esto que está por suceder acá en Bolsón, que es bastante significativo, y que me gustaría que vayamos contándolo, pero bueno, vos tenés bastante data, así que te dejo empezar. Bueno, lo que va a suceder este viernes 15... Este viernes que viene, a las 4 de la tarde, en la Casa de la Cultura del Bolsón, es una jornada de televisión digital. Uh-huh. Una charla abierta que encabezan Osvaldo Nemirosi, Eva Pivovarsky y Néstor Picone. Osvaldo Nemirosi es el coordinador general del Consejo Asesor, uh-huh, del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre, uh-huh, digamos el macro. Sí. Eva Pivovarsky es coordinadora del programa Apolo, que pertenece, uh-huh, a ese sistema de televisión y que se encarga del tema del contenido, capacitación, investigación destinado a las organizaciones sociales de todo el país. Uh-huh. Y Néstor Picone es el presidente de FECOP, también integrante del Consejo Asesor, pero además presidente de FECOP TV, que es la Federación de Cooperativas y Organizaciones alrededor de la televisión. Uh-huh. Bueno, ¿qué hace, digamos, la cúpula mayor de la televisión digital del país en la Casa de la Cultura del Bolsón un viernes a la tarde? Contemos un poco porque, digamos, si bien creo que están en una política de ir recorriendo un poco todos los rincones, bueno, no... Creo que llegan acá porque lo que se está dando acá en el Bolsón y en realidad en el nodo este, ¿no? Están en una recorrida. Esto, bueno, que hayan venido o que estén viniendo es parte de una gestión, pero al margen de eso, a mí me parece que hacen estas personas el viernes a las 4 de la tarde en la Casa de la Cultura es que ven luz y entran, me parece. Claro. Y un poco es eso. Todo se está dando de una manera muy natural, de una manera tratando de combinar actividades, y acá lo que resulta es que hay actividades, hay sobre todo preguntas para hacer, hay propuestas para hacer, hay un trabajo que se está haciendo, y un poco lo que está sucediendo es que lo que va a suceder ahí es que se va a compartir ese trabajo realizado hasta el momento. Uh-huh. y preguntar y hablar sobre lo que vendrá, digamos. Tal cual. Es bastante informal, digamos, esta jornada que se va a hacer. Vamos a estar presentes un montón de organizaciones sociales, de grupos que están ligados a la difusión medio audiovisual. Contá un poco, si querés, particularmente viene gente de Bariloche seguramente, ¿no? La convocatoria está abierta al público en general, con lo cual van a estar principalmente, y porque se le dio difusión por ahí, todos aquellos que están integrando el nodo. Uh-huh. En el nodo hay organizaciones desde Villa La Angostura hasta El Bolsón, toda la comarca en realidad, con sí. El Lago Puelo y El Hoyo, de todo tipo, desde el Foro de Agricultura Familiar hasta el mismo canal, o radios, o Copetel, qué sé yo. En Bariloche también hay otro tanto, y a la vez, porque están estas personalidades, digamos, estos referentes de la TDA, se van a acercar organizaciones del Valle, pertenecientes Ajá. al nodo del Valle, Ríos y Bardas. Ahí también viene la Municipalidad de Cipolletti, vienen otras organizaciones sociales, vienen otras cooperativas, entre ellas Alpataco. Uh-huh. Estamos viendo si viene el coordinador del nodo de allá. Uh-huh. Sí, participan organizaciones sociales que hasta el momento, de alguna manera u otra, están participando en esto de lo que es la construcción de la nueva televisión, digamos. Pensar contenido, pensar proyectos, pensar formas de trabajo conjunto y asociativo para tratar de llevar adelante los proyectos de cada uno. En fin, no, está destinado a ellos y son quienes van a participar. Uh-huh. No sé si me escuchás. Pues. Sí, sí, te escucho bárbaro. Yo te escucho recontra lejos en realidad ahora, de nuevo. Pasa que no sé por dónde tiene el micrófono este teléfono, pero porque es un teléfono nuevo que nos han prestado para la radio para poder hacer esto. Pero está bien, pero se escucha lo que dije, no sé si se entendió. Sí, sí, se escucha perfecto. Se escuchan algunos ruiditos porque, viste cómo es nuestra tecnología de punta, estamos sacándote no a través de un híbrido, como dice la técnica de radio, sino de apoyar el teléfono con el altoparlante sobre el micrófono, y esto tiene sus imperfecciones, pero se escucha bastante bien. Está bien, y bueno, que se escuche es importante, pero más importante que se haya entendido, no sé si se entendió lo que dije. Sí, sí, creo que un poco tiene que ver bastante con lo que charlábamos hace algunas semanas atrás, con vos y con el otro compañero Nahuel, sí. Nahuel, de una organización de un barrio de Bariloche. Sí. Y que bueno, que vamos a recordarlo un poco, ¿no? Tiene que ver con esto de que aquí en el nodo andino ¿sí? está funcionando el nodo de una manera en donde se están sumando fuertemente las organizaciones sociales, ¿no? Y esto está haciendo que de alguna manera el ¿cómo se llama? El nodo se vea completado de alguna forma o tenga contenidos muy muy valorables, ¿no? Porque es realmente es un poco, creo, la idea o el espíritu de este armado de este plan de nodos y polos, ¿no? Sí, el espíritu del programa tiene que ver justamente con la inclusión social, y yo, para resumirlo, digamos, digo que tiene que ver mucho con ese 33%. Uh-huh. Que al cual pertenece la ley de medios, digamos. Uh-huh. Donde se ven reflejados un montonazo. Yo igualmente, de organizaciones, igualmente creo que lo que está sucediendo acá en la región, uh-huh, completa, tiene que ver con tratar de darle respuesta a un montón de preguntas, que trabajar en busca de la sustentabilidad de todos, de cómo hacer llegar el mensaje, de cómo producir contenido cada uno de lo que quiere decir, digamos, cómo poder armarlo. Uh-huh. Entonces, en eso, y eso es una particularidad del Bolsón que o de la región, digo, que tiene que ver con el trabajo asociativo y a partir de ahí generar algo. Uh-huh. Bueno, así que está funcionando el nodo, digamos. Que abre Jorge al mismo tiempo todo abre las puertas para toda una nueva dinámica, ¿no? Dentro de lo que es la comunicación, creo que de alguna manera está permitiendo pensar la comunicación desde otros lugares también, ¿no? Por ahora, exactamente, por ahora es eso, tratar de pensar la comunicación desde otro lugar y tratar de pensar cómo hacer la realidad. Uh-huh. Porque sobre la teoría en realidad ya hemos hablado bastante. Claro. Ahora el asunto es tratar de decir, bueno, ya está, ya hemos pensado mucho, seguiremos pensando, seguiremos analizando, pero es hora de probar algunas cosas, de tratar de llevar adelante algunos proyectos, y bueno, para eso hay que juntarse. O sea, no hay mucha vuelta. Tal cual. Entonces, es un poco eso de lo que se trata el viernes, que tiene que ver con vernos a la cara entre los que estaríamos en lo que se llama la base, digamos, y otros que están como referentes nacionales. Uh-huh. Un poco ponernos, sentarnos al mismo nivel, digamos. Hay algunos planteos por parte del nodo andino con respecto al funcionamiento de este programa, ¿no? De cuestiones que por ahí son bastante previsibles, pero medio inevitables, ¿no? Que tienen que ver con, bueno, cómo llevar a la práctica concretamente esta idea que está tan buena en la teoría y que, digamos, flaquea en algunos puntos, ¿no? ¿Cómo palpitás que se viene, digamos, el planteo? ¿Viene, digamos, las organizaciones dentro del nodo? ¿Cómo se viene charlando esto? No te entendí muy bien respecto a cuál sería el planteo en particular, digo. O sea, pienso que pasa, digo, por poner otro ejemplo, ¿no? En la educación se está pensando todo un sistema de participación de padres y alumnos en las decisiones de lo que ahora se van a llamar consejos de educación. Pero bueno, entre medio pasa que si esos puestos que deberían ocupar padres y alumnos son ocupados por punteros, se complica. En el sistema de la televisión digital está también pensado por nodos y polos de un sistema, o sea, de una forma que abra la participación y tiene igualmente algunos puntos de complicación en la aplicación concreta, ¿no? Como por ejemplo la sustentabilidad, como por ejemplo... Sí, sí, por supuesto. No, yo te entendí ahí. Bueno, eso es la característica que tiene el nodo este y el nodo... Ríos y Bardas también. Uh-huh. Y que un poco se va a poner en juego también el viernes, y también se estuvo hablando en Patria Grande y Conectada, que fue un evento en Buenos Aires. Uh-huh. ¿Cómo es la participación? Digamos, ¿cómo se aplica esto? Uh-huh. Para evitar la intervención de punteros, como decías, claro, antes, digamos, en otro plano de cosas, pero uh-huh, que vienen a ser los mismos personajes. Sí, sí. La forma de aplicarlo y la forma de poder llevarlo adelante es que en muchos aspectos depende de nosotros. Totalmente de acuerdo. No es que... A ver, no sé el caso de educación, ¿no? Pero, uh-huh, pero por lo menos en esta cuestión de televisión, no es que uno deba esperar, como quien dice, para hablar mal y pronto, digamos, la teta del Estado continuamente. Está clarísimo. Sino que hay algunas cuestiones que dependen de nosotros. Uh-huh. Por supuesto que el Estado ha dado y está dando en muchas cosas una mano que es importantísima, porque este plan surge a partir de una política de Estado. Uh-huh. Pero a la vez, el mismo plan propone una cierta cuestión de autogestión, de autosustentabilidad, y con eso no te está bajando línea de cómo tienen que ser las cosas. Con eso te está diciendo, mirá, en distintas cosas, en capacitación, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, te vamos a dar este monto para que arranques, pero después autogestionalas. gestionar, quiere decir buscar profesores, buscar esto, para capacitación. Sí. Entonces ya se lleva adelante un proyecto de capacitación en lo que tiene que ver con audiovisual. Uh-huh. Para las líneas de fomento, bueno, te mandaron, mandan plata, o van a mandar plata, o mandan a concurso, en rigor de verdad, para favorecer económicamente algún proyecto que esté preparado, diseñado, para lo cual, bueno, se estuvo trabajando todo este tiempo. Pero uno de los ítems es, bueno, después arreglátela solito, digamos. Uh-huh. Trabajá en tu lugar como para... Lo cual es sano, adelante. Lo cual es sano, digo, ¿no? ¿Cómo no te escuché, perdón? Lo cual es muy sano, digo, bueno, porque... ese es el punto que nosotros vemos como muy positivo, digamos, uh-huh. del plan. Ahora, llega un momento que por ahí agota todo lo que tiene que ver el diseño, por ahí agota todo lo que tiene que ver el proceso de trabajo, es una construcción, no es fácil la participación, no es fácil combinar todas las cosas para que el trabajo dé sus frutos, digamos. Sobre todo cuando hay mucha gente y cuando por ahí no se tiene claro para dónde se quiere llevar el rumbo y todo el tiempo se está investigando. Tal cual. Entonces, como está todo en una etapa de formación, estas cosas, como fueron en su momento en Buenos Aires, o una charla, como puede ser todos los meses en los plenarios del nodo, o esta charla, que tiene que ver con un contacto directo con referentes nacionales, bueno, sirven a esto, a decir, bueno, estamos encaminados, podemos trabajar juntos, podemos cargar las pilas, podemos ver que de alguna manera hay algo que nos está uniendo. Y bueno... habrá que llevarlo a la concreción, pero que eso se concrete depende de nuestra capacidad de resolución, digamos, de las cosas. Tal cual. Depende de cómo entre nosotros nos ponemos de acuerdo para decir, bueno, queremos ir para allá y hacemos algo. Uno de los mayores inconvenientes, nosotros como medio de comunicación popular, en donde, bueno, no tenemos publicidades, nadie cobra un sueldo, lo vemos... es romper justamente con la lógica de que la comunicación es una mercancía y que es algo que tiene valor económico, ¿no? De cambio. Este proyecto, de alguna forma, del Estado Nacional plantea la comunicación como un derecho y pone en tensión, digamos, pone en tirantez esta vieja mirada sobre la comunicación con esta otra nueva mirada, ¿no? Aparecen estos conflictos en el proceso de ir viendo cómo hacer sustentable, porque me imagino que hacer sustentable desde esta política implica pensar en, bueno, en otras formas, ¿no? Otras formas de comunicación. Sí, ahí hay una larga charla, pero que se está dando. Ayer justo ayer fue lunes, ¿no? Sí. Sí. Ayer tuvimos una reunión del grupo de sustentabilidad del nodo, que de alguna manera propone una estructura, armar una estructura, y tratar de, desde esa estructura, dar respuesta a todas esas cuestiones que estás nombrando vos. En donde, en donde se están debatiendo, digamos, la forma, porque nadie tiene la receta. Entonces es una cuestión muy compleja. Hay que inventar. Pero claro, después de lo que se tiene como premisa, es lo que dijiste al principio, digamos, la comunicación es un derecho. Entonces, hay que encontrar la forma de garantizar esa comunicación para todos. Tal cual. De garantizarla es realmente complejo, pero bueno, es largo. Ayer estuvimos 3 horas tratando de armar un esbozo de estructura que, bueno, trataremos de pasarlo en limpio y al próximo la próxima reunión seguir profundizándolo y al próximo plenario ponerlo a disposición de seguir debatiéndolo y tratar de encontrar la manera en que todos los actores de una región, una localidad o de un nodo, llamarle nodo no al plan, sino a que a todos nosotros, digamos, a toda la región, puedan sobrevivir para contar lo que les importa contar. Tal cual. Bueno, eso se está formando. Yo esto es una opinión personal, creo que si todos participamos en la construcción de eso, vamos a poder garantizar que la comunicación sea un derecho. Uh-huh. Si no, va a volverse muy cuesta arriba y vamos a volver al viejo esquema de kiosquitos y cada uno con su receta y chau. Tal cual. Hay una parte económica que hay que saldar. La ley de medios habla de un montón de cuestiones que hay que emparejar a nivel nacional, uh-huh. Como llámese equipos, llámese profesionales, llámese lo que sea, que están todos para el debate. Tal cual. Uh-huh. De alguna manera, digamos, hay una parte que es innegable, como ciertas cuestiones tecnológicas o profesionalismo, pero a la vez también es innegable que en esa búsqueda no se puede excluir a nadie. Uh-huh. Digamos, hay que generar una verdadera inclusión social y una verdadera participación de todos. Uh-huh. Si no, es pura cháchara, digamos. Tal cual. Entonces, bueno, ¿cómo haces para combinar las dos cosas? ¿O de dónde soportás ese costo? Bueno, es una pregunta recontra complicada. Tal cual. Recontra complicada. Acá lo estamos trabajando. Yo lo que veo de bueno es que si este viernes, por ejemplo, aparecen todos los que hasta ahora estaban apareciendo y nos damos cuenta de que somos un montón, podremos llevar adelante un proyecto juntos, porque no le veo otra salida. En realidad, uh-huh. Mi mirada es muy optimista, quiero decirte. O sea, es solamente darnos cuenta que estamos todos con un mismo interés, que es comunicar. Y bueno, y después, en todo caso, la batalla ideológica o de pensamiento de cosas, démosla, pero en la comunicación, una uh-huh. vez que todos hayamos podido hablar. Está bueno. Así que bueno, de eso se trata, de ir buscándole la respuesta de a poco. Buenísimo, Jorge. Mucho siempre nos queda para charlar porque justamente se trata de un área que cada vez se comprende más lo estratégica que es en las conformaciones de los poderes, ¿no? Sí. Y bueno, y nunca alcanza para charlar de todo lo que habría para charlar, que es mucho y que son miles y miles de frentes que tiene la misma comunicación en sí, ¿no? Desde si es un derecho, si es una mercancía, si millones de formas y de cosas que implican la comunicación que está bueno irlas por lo menos de a poquito concientizándolas, poniéndolas sobre la discusión pública para que de a poquito vayamos pensándola entre todos, ¿no? Tal cual. Este viernes entonces a las 4 de la tarde en la Casa de la Cultura va a estar, por decirlo de alguna manera, la plana mayor de lo que es la televisión digital acá en Argentina, en la Casa de la Cultura. Y la idea es juntarnos todos los que estamos participando del nodo andino. Van a venir también, decía, gente del nodo Ríos y Bardas, que es la parte de meseta y costa. Y bueno, exactamente. Creo que va a estar interesante. Y a charlar. A bailar porque es una cuestión bastante informal, como se está dando todo. A bailar el tango, como decía Lugones. Sí, bueno, claro, exactamente. Tal cual. Como decía Lugones, tal cual. Bueno, Jorge, te agradezco muchísimo, te pido que te quedes en línea, vamos a irnos a escuchar un poco de Me Darás Mil Hijos, con un tema fusil, si te parece, y muy bien. Después seguimos. Dale, un abrazo. Un abrazo. Trampa bien armada en un camino abandonado nos parece idiota. Se pasó el día jactándose de sus revoluciones, no murió en ninguna. Y un fusil que espera en un cajón. Mañana contra el saca perseguía las razones que roían su sueño. Se reía de los otros, mediaba con sus versos y clamaba piedad por crecer. Lloviendo, no voy a llorar. Desairado en la memoria por los años que ya pasan y alcohol de quemar. Soy el alma del encuentro, por mis venas corren milagros ideales y un fusil llorando en un cajón. Responsabilidades populares. Compartiendo experiencias para la organización popular. Guarda con tu puntada, que la mía viene bien. Así, los cocineros en la tarde de Corresponsalías Populares de Radio La Negra en el 90.1. Estos compañeros de por allá, antes también habíamos dicho Fusil por parte de Me Darás Mil Hijos. Corresponsalías Populares. Compartiendo experiencias para la organización popular. Bueno, tarde lluviosa y con algunos inconvenientes con el fuego, con internet, no funciona mucho internet. Vamos a ver qué pasa ahora en un ratito. No podemos leer las noticias de prensa del pueblo, pero tenemos mucho material, así que no se preocupen. Vamos a ir a lo que habíamos prometido ya desde la semana pasada, que es esta explicación que hicieron los compañeros de Rompiendo Cadenas, este programa de la Federación de Estudiantes Secundarios, en su programa de hace una semana, sobre qué está pasando con el dólar, qué hay que hacer, cómo se hace y todas estas cosas, y por qué el dólar está viviendo lo que está viviendo. Bueno, una explicación hecha por los cumpas de la Federación de Estudiantes. No es fácil explicarlo, hay que prestarle atención. Y bueno, vamos a tratar de que eso... Opa, me está diciendo que no me lo toma. A ver, esperen un segundito. Ahí sí. Bueno, prestarle atención porque no es fácil de entender. Realmente, bueno, grosísimo los chicos de hacer el esfuerzo de estudiar y de tratar de entender esto. Bueno, sin más presentación, vayamos a escucharlos. Sufrimos lo mismo, sentimos dolor. Vamos a hablar de otro tema, que es esto del dólar, que se está hablando en varios lugares. Acá Nehuen nos iba a contar un poco. Sí, porque nos habían pedido también por el Facebook, ya varios nos habían dicho que querían que hable un poco sobre este tema del dólar, que pudimos ver que en estos días, hace poco, salieron en Buenos Aires unos con unas cacerolas, supuestamente a pedir esto, ¿no?, a favor del dólar, no sé. Lo que hay que analizar de acá, vamos a analizar eso, ¿por qué salió esta gente? Porque hay intereses atrás de esto. Vamos a decir, el tema del dólar. Ahora el gobierno, con el tema de esto de la... que muchos compran dólares y tienen que justificar ahora cuántos dólares compran y de dónde los sacan, cómo los consiguen sería. Y esto el gobierno lo implementó para saber si... ¿de dónde salía la plata? Porque podía salir de plata en negro, o hay muchos que todavía no está justificado de dónde sacan esta plata. Entonces, mucha gente está evadiendo esto. Entonces el gobierno puso esto para que no puedan evadir esto. Entonces, mucha gente se está negando a esto, sería, porque no le conviene. Además, al justificar de dónde la saca y al decir cuántos dólares quiere comprar, y si está comprando mucho, ya se tiene que empezar a pagar un impuesto. Por lo cual, mucha gente no quiere que le paguen, que tengan que pagar impuestos. Por lo cual, también eso de los millonarios, los que quieren siempre evadir las cosas y nunca poner la plata que tienen que poner en los impuestos. Otra cosa que es muy importante del tema del dólar es que mucha gente, muchos grupos económicos que comercian con el exterior y que se están beneficiando con el tema de esto de la devaluación del peso. Un ejemplo muy claro es el tema que el dólar genera mayor ganancia y profundiza la explotación. Un ejemplo muy claro es, vamos a decir, un exportador que exporta al exterior ganas 100 dólares. Vamos a decir, vos tenés un campo, de ese campo que producís, exportás y te dan 100 dólares. Esos 100 dólares son, vamos a decir, si decimos que el dólar, que ahora yo voy a dar los ejemplos que vamos a ir el dólar, un dólar son 4 pesos, y en la devaluación va a ser un dólar 6 pesos, por lo cual, vamos a decir, un exportador que exporta al exterior y gana 100 dólares, cuando vale, cuando está bien, vamos a decir, común, ganaría 400 pesos, por lo cual, cuando viene la devaluación, va a tener 600 pesos, porque va a seguir exportando la misma cantidad, que son 100 dólares, consigue 100 dólares, y después al intercambiarlo, cuando se evalúa el peso, va a conseguir 600 pesos, por lo cual consigue un beneficio de 200 pesos. Vamos a decir, si se devalúa el peso, se tiene que poner más dinero para comprar petróleo. Esto es un claro ejemplo. Vamos a decir, si 10 dólares, que son 40 pesos, te sale, vamos a decir, tanta cantidad de petróleo, 10 dólares, vamos a decir 40 pesos. Después, si se devalúa el peso, no van a ser 40 pesos, van a necesitar 60 pesos, por lo cual se van a necesitar más dólares, más pesos para poder comprar la misma cantidad de dólares. Porque si estamos hablando que 10 dólares son 40 pesos y en la devaluación 60 dólares son 10 dólares, por lo cual se van a necesitar 20 pesos más para comprar ese dólar para comprar petróleo. Por lo cual, si el aumento esto del costo del petróleo, aumenta también el transporte, es más caro. Y así aumenta el precio de las mercancías, por lo cual todo aumenta. Porque si aumenta el petróleo, va a aumentar todo en sí. Entonces, aumenta todo menos el salario del trabajador. Eso es claro, porque los salarios de los trabajadores generalmente quedan congelados, generalmente. Por lo cual todo aumenta menos el trabajo del trabajador. Otra cosa que es importante es que yo le puse de título la devaluación del trabajo y el enriquecimiento de pocos. Un ejemplo que lo podemos dar con el campo, con ciertos grupos que exportan al exterior, que trabajan con el exterior, los grandes grupos sería que hacen esto. Si el exportador ganaba 100 dólares, que son 400 pesos, exporta y en el exterior le dan 100 pesos por lo que está produciendo, si se devalúa va a obtener 600 pesos, pero vamos a decir que con esos 100 dólares, que son 400 pesos al principio, él se queda con 200 y le da 200 a los trabajadores. Digamos, cuando el peso está a un peso, está a 4 pesos un dólar, cuando se devalúa y está un dólar, está a 6 pesos, el exportador va a tener 600 pesos, por lo cual le va a pagar 200 a los trabajadores y él se va a quedar con 400. Duplicaría, sería su ganancia, por lo cual a los que exportan en el exterior y trabajan en el campo les sirve para que se evalúe el peso, porque van a conseguir mucho más dinero y a los trabajadores le van a seguir pagando lo mismo. Otro ejemplo que beneficia perfectamente es a las multinacionales, que vamos a decir, un ejemplo muy claro es los McDonald's. Los McDonald's tienen su sede en Estados Unidos, porque es una transnacional, por lo cual tiene su plata en dólar. Vamos a decir que un McDonald's acá en la Argentina le paga 100 dólares a dos obreros, a dos trabajadores, le paga 100 dólares. Serían 50 dólares para uno y 50 para otro. Ahora, el 100 dólares serían 400 pesos, le estaría pagando 200 a cada uno. Una vez que se devalúa, el dólar, en vez de estar 100 dólares, estar 400 pesos, va a estar 100 dólares, 600 pesos. Por lo cual van a necesitar menos dólares, no me van a necesitar 100 dólares, van a necesitar menos dólares para poder pagarle a los trabajadores. Y la empresa, gastando menos dólares, quedaría. Entonces, podemos hacer más o menos también un resumen de todo esto, que es, ¿a quién beneficia todo esto del dólar? Porque no es a todo el mundo. Son a los que exportan al exterior y trabajan con todo esto que es la economía internacional, que vamos a decir, beneficia a los, también a esta gente que ahorra en dólares, todo acumula en dólares, ciegamente, y después desea la devaluación del peso para tener más dinero. Eso es una inconsciencia tremenda directamente, porque ahí estaría, está perjudicando a toda una, a toda la, la sociedad argentina, sería, a todo el país, ya que al devaluarse el peso aumenta el precio de todas las mercancías. Los trabajos de los trabajadores siguen cobrando lo mismo, por lo cual se está devaluando el trabajo humano. Vamos a decir, beneficios también a los que exportan el exterior, como estábamos hablando, a los grandes grupos financieros que manejan el dólar, y fundamentalmente a las multinacionales. A toda esta gente que se mueve a través del dólar los beneficia, por lo cual vemos que el dólar, y también lo vimos, vamos a decir, en los 90, con el 1-1, es una herramienta que tiene el imperialismo para Estados Unidos, principalmente, como para tener controlado las economías ajenas, porque vamos a decir, hasta Chávez, el presidente de Venezuela, hablaba de esto, de la dictadura del dólar. Todo el mercado, toda la economía internacional se maneja a través del dólar, mientras que Estados Unidos tiene la máquina de fabricar esos dólares. Entonces, ahí se ve la desventaja que tienen todos los países ante esta potencia también. Pero yo lo que quería recalcar más que nada era que no todo está tan negativo, de que todo va mal, sino que también algunos países que se merecen recalcar crearon, que ahora voy a decir, crearon una moneda que se llama Sucre, que se llama Sistema Unitario de Compensación Regional, que es una moneda que está usando el ALBA. ¿Qué es el ALBA? El ALBA es la Alianza Bolivariana para las Américas. El ALBA está integrado por Bolivia, Venezuela, Cuba, Dominicana, Nicaragua, Vicente y Granadinas, Antiguas y Borduba. Son países latinoamericanos que se unieron y formaron esta Alianza Bolivariana para las Américas, que principalmente está motorizado por Venezuela y Cuba. También Bolivia participa mucho. Entonces, estos países crearon esta moneda que se llama Sucre. Es una moneda por la hora virtual, pero va a servir para el intercambio entre estos países. Va a ser una moneda que reemplazaría al dólar. Sería de emisión, la emisión la haría el Banco del ALBA, porque todos estos pueblos se unieron para poder vencer a lo que es el imperialismo y recuperar nuestra soberanía latinoamericana especialmente. Entonces, lo que estuvo bueno de estos países es que avanzaron un paso en crear ya una moneda, pero por ahora es virtual y que vendría a reemplazar al dólar en los comercios internacionales entre esos países. Vamos a decir, si hablamos del ALBA, que son los países que se están moviendo y que son los que se están más fortalecidos, podemos ver que acá no está Argentina, no está Brasil, no está Chile, no hay otros Bolivia, Colombia, varios países que deberíamos estar, pero por lo que se ve tendríamos que avanzar, pero en vez de avanzar nos quedamos siempre estancados ante el avance de los otros países latinoamericanos hacia una sociedad más justa. Nosotros nos quedamos todavía medios atrasados, digamos, con eso, que vamos diciendo, el gobierno nuestro podría participar conjuntamente con Chávez, con Evo, con otros presidentes latinoamericanos, trabaja en conjunto, pero no lo suficiente, porque podría participar mucho más activamente y no lo hacen. Y eso también muestra un carácter de nuestro gobierno, que si había que clasificarlo como a favor del proletario o a favor de la burguesía, está más al lado de la burguesía que del proletario. Entonces, eso también para aclararlo, porque muchos dicen este gobierno está con los trabajadores, pero en el discursito Cristina dice vamos a conciliar a los trabajadores y a los empresarios. Eso es un discurso bien keynesiano, de estos que intentan conciliar todo, y no es así. Conciliar para explotar sería, con la plusvalía. Entonces, estos países por lo menos están avanzando. Vamos a decir, esto del ALBA, de los países latinoamericanos del ALBA, crearon esta moneda Sucre en el 2009, fue aprobada en Bolivia y comenzó a utilizarse a partir de enero del 2010. Y lo que muestra esta moneda es una alternativa al dólar, al dólar que lo invade todo. Vamos a decir, la tasa de cambio, si hay que comparar al sucre con el dólar, un sucre es igual a 1,25 dólares. Vamos a decir, para dar un ejemplo de lo que vale el sucre. Y por lo cual nosotros creemos también que tendríamos que unirnos a esta alternativa de reemplazar a este dólar que es manejado internacionalmente y acompañar a estos países del alma y unificarnos y usar también esta moneda que se llama sucre, sistema unitario de compensación regional, que nos beneficiaría un montón. Es un sistema que adoptaron que se parece un poco al euro, pero le hicieron unas modificaciones. Como vieron esta crisis en Europa, no iban a tomar el modelo igual, sino que hicieron algunas mejoras, algunos cambios, para que no sucediera lo mismo. Entonces esto era más o menos lo que estaba pasando con el dólar, y queríamos contarles porque, vamos a decir, en Buenos Aires salieron estos con la cacerola a decir esto del dólar, estos fachos que salieron a decir esto, y se ve claramente que tendrán un montón de ahorros en dólar, o estarán comprados por la gran burguesía que hay acá en Argentina, para que salgan a protestar por eso, y es un retroceso enorme, que si seguimos así no sé dónde vamos a quedar, vamos a volver a los 90 si seguimos con esto de los cacerolazos por el dólar. Es medio triste en realidad, pero va, así estamos. Eso era para contar un poco lo que está el panorama del dólar. Y ahora nos vamos a un tema de... Sí, de Slipknot, que pidió Juanjo. Porque tenemos que pasar los temas que nos pidieron. ¡Saludos! Llevamos, va colgado como gajo de la mano, bien peinado con corbata y mocasín, va gritando solo para hacerse ver, saca la lengua mientras vamos caminando, y se revuelca entre lo que descarte, se persigna con el agua de cunetas de la lluvia de ayer. Va puteando con voz de ventrílocuo. Es apostólico, católico y romano. Delator, miliquito y monitor. Y festejó los goles de aquel mundial. Así los llantos de no lo pudo tapar. Conmemoro con mil banderas argentinas al borracho del balcón. Va colgado como gajo de la mano. Odia piquetes y a los pobres de la esquina. Guay si la que maneja el auto es una mina. Juntan las ramas con espinas de los parques y te las clava en la espalda hasta sangrar. Naturalmente es fracasado y te hace ver que aún perdiendo es ganador. En la licuadora y con un palo tumba horneros de pared. Se hace chupar por la ambulancia y la sirena y todos creen que está allí por familiar. Y cuando ve el 31 del avión sueña con topadoras como solución. Bota inútiles y al tiempo te hace creer que jamás se los votó. como gato de la mano. Orina todas las macetas de la tía y le tira los gatitos del balcón. Pone dulce de leche en los zapatos de los amigos que quedaron a dormir. Ensarta sapos con la flecha de su arco y muestra su trofeo al fin. Periférico, vacío y egoísta, cree que todo el mundo piensa en él. Rompe botellas en los cachos de comida y así los pobres no se acercan ni a ver. Y se lleva la pelota del partido porque es tuyo y es regalo del papá. Va enojado porque el gol que le metieron no lo deja ya ganar. Corresponsalías populares. Compartiendo experiencias para la organización popular. Una producción de Radio La Negra. www.radiolanegra.blogspot.com. Bien, seguimos en la tarde de Radio La Negra, 5:30, apenas pasaditas. Y escuchábamos entonces esta explicación de los chicos de Rompiendo Cadenas, este programa que sale los domingos también por Radio La Negra en el 90.1 y que, bueno, no solo hablaba del dólar sino también de las propuestas alternativas a este sistema económico capitalista que, como decíamos ayer, ha dado sobradas pruebas de que no funciona, ¿no? Ni con todo el oro y toda la plata que sacaron de América Latina durante la época colonial y que decíamos ayer el cacique Huaycaipuro Cuauhtémoc en una carta a la Unión Europea planteaba, ¿no? Que si hoy tuvieran que devolver sin cobrarles intereses usureros, igual significaría más o menos 3 veces el peso del planeta Tierra en oro, ¿no? Para que te des una idea, con todo eso, este sistema no pudo ni siquiera hacer que hoy, en la actualidad, Europa funcione económicamente bien. Ahí están, privatizando todas las empresas públicas, privatizando los sistemas de seguridad social. Y bueno, si siguen las recetas del Fondo Monetario Internacional, de la misma Unión Europea, si siguen las recetas del capitalismo, no creo que lleguen a ningún lado. Pero bueno, hay que inventar cosas, hay que inventar la creatividad del poder. Y hablando de pueblos originarios, hablando de la devastación que hicieron los viejos, digamos, sistemas de gobierno, vamos a estar ahora en comunicación con un compañero del pueblo mapuche. Bien, estamos ahora al aire, mientras nos dure el crédito, con Hugo Aranea. ¿Qué tal? Buenas tardes, Hugo. Te habla Javier de Radio La Negra, desde Bolsón. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todas las personas en Bolsón. Bueno, Hugo, la comunicación tiene que ver con esto que ha estado ocurriendo últimamente, que a partir de... que se suma la provincia de Río Negro este 11 de mayo a una ley nacional, se hace la restitución de huesos, de restos óseos del pueblo mapuche. Contanos un poco, vos estuviste participando de todo esto, contanos un poco lo que significa esto para el pueblo mapuche. Sí, en realidad, digamos, es cierto que está el marco legal, un marco legal de hace algún tiempo, la ley 5517 a nivel nacional, el reglamento reglamentario creo que es el 2010, el decreto 701, para bien en la provincia, como bien decías vos, hace un poquito tiempo, creo que a principio de mayo, ha pedido de las organizaciones indígenas, esto también claro. Es que hemos sido nosotros quienes hemos solicitado al gobierno de la provincia de Río Negro que si quiere avanzar y queremos tener nueva dirección en las políticas con los pueblos indígenas en cuanto a la cuestión cultural, en cuanto a la relación de restos indígenas y todo eso, bueno, uno de los primeros pasos era adherir a esta ley para comenzar a visitar los caminos como indica la ley a nivel nacional. Pero en cuanto a los restos que se restituyeron el fin de semana pasado, viene un viejo reclamo de las comunidades de acá de la zona, no es nuevo, nosotros lo tenemos ya de los años ya 80, principios del 90, venimos reclamándole a la Dirección de Cultura y al Museo Tello en su momento, en principio, digamos, el retiro de la exhibición que lo tenían en la sala mayor del museo, y posteriormente, digamos, la restitución a las comunidades y a las organizaciones del lugar. Tuvimos muy poca respuesta durante muchísimo tiempo a esto, inclusive con una cuestión de ignorar y de negar todos los derechos de los pueblos indígenas por parte de los anteriores gobiernos. Tal es así que llegó un momento de mucha conflictividad y en realidad los restos nosotros los recuperamos del lugar donde lo habían ido a abandonar, lo habían tirado, los recuperamos, los pusimos a resguardo con un trabajo precisamente de hacer cumplir la ley, que es lo que dio final este fin de semana. En realidad, en esto podemos decir que ha sido una lucha de muchísimos años de las comunidades, organizaciones, y que en todo caso el Estado ha venido a hacer cumplir la ley como un fuerte pedido de las comunidades, porque nosotros entendemos que esta era una etapa y que hay mucho todavía por hacer, hay muchos museos todavía que tienen el patrimonio del pueblo mapuche, y también porque hay que poner en debate cuál es la visión política de los estados. Nosotros claro. Lo que decimos que los mapuches no son inocentes de la política, no es una cuestión inocente lo que han llevado a cabo durante muchos años, lo que siguen llevando a cabo. Forma parte precisamente de la formación de un pensamiento de la dominación, de la conquista, sí. Que tiene que ver con que muestran a los pueblos como pueblos muertos, como que los pueblos no están más, los pueblos no existen y por lo tanto están en los museos, ¿no? Claro. Hugo, esto es, digamos, es tan, yo siempre digo que hay que pensarlo implicándose a uno mismo, ¿no? ¿Qué sentiría uno si ve a un familiar propio, ¿no? Expuesto sus huesos como forma de mostrar, expuestos en un museo. A mí realmente me causa escalofríos seguir, pensar que se sigue teniendo en museos lo que fueron de alguna forma trofeos de tipos como Perito Moreno, como Roca, como bueno Mitre y todos estos tipos que en la generación del 80 y de ahí para adelante fueron planteando estas políticas que claramente fueron en contra de los pueblos originarios, ¿no? Sí, seguro, por eso nosotros, digamos, no hemos sido ajenos, digamos, a estos personajes nefastos. Nosotros estuvimos acá en la Patagonia y la mayoría de los restos que nosotros encontramos tienen un patrón en común, que son que han sido levantados y han sido profanados por Rodolfo Casamiquela. Mirá. Un hombre que tiene las mismas características que tenía el Perito Moreno, ¿no? Un hombre que en realidad no era del ámbito científico, sino que era un hombre lógicamente ligado al pensamiento de la cultura dominante. Pues eso era lo que lo motivaba, y el tratamiento que le daban, por eso yo coincido plenamente, en decir, bueno, le causa un escalofrío pensar esto, pero pensado desde el pensamiento de la cultura dominante, de querer imponer una cuestión de que estos pueblos no existen más, y por lo tanto lo que se hace o no es parte de lo que lo tienen precisamente a su disposición, ya que no existe absolutamente nadie, digamos, esta cuestión de una negación total, absoluta, que es la que han tenido precisamente los sectores de la conquista, ¿no? Tal cual. Hugo, ¿cómo sentís que fue tratado este tema por la prensa? La prensa, nosotros hemos tenido en esto, de alguna manera, varios aspectos, ¿no? Por un lado, el momento de los reclamos más fuertes que nosotros hicimos, estuvimos acompañados por muchísima prensa que acompañó este reclamo. Por supuesto, esto tiene que ver con los vaivenes políticos, porque, por ejemplo, mucha de la prensa que en otro momento silenció esto, precisamente por los intereses seguramente políticos, hoy aparece también acompañando. Pero en general la prensa, los trabajadores de prensa, sobre todo las radios comunitarias, las radios de los lugares, ¿cierto? O los medios de comunicación de los distintos lugares, de los trabajadores de prensa, ha sido estar permanentemente acompañando esta lucha, este reclamo, sacando a la luz inclusive lo que a veces el gobierno quería ocultar, ¿no? Tal es así que, por ejemplo, cuando el gobierno, su secretario de Cultura, mandó a arrojando los restos a un galpón donde nadie sabía dónde estaba, la prensa fue una de las que presionó para que aparecieran y dieran la cara y dijeran, bueno, sí, nosotros los fuimos a tirar eso. Así que en ese sentido, y bueno, después es cierto, hay tratamientos donde, bueno, cada uno a veces pone el tinte que le parece que tiene que poner. Pero en general nosotros, digamos, los medios de prensa siempre han estado acompañando esto, ¿no? Bien, yo te preguntaba porque me daba la sensación de que en las notas que he leído, no en la prensa alternativa, sino en la prensa masiva, poca relación se hace entre esta recuperación de restos óseos con el genocidio, ¿no? Que implicó, digamos, o sea, detrás de esto se no puede evitarse ver que hubo un genocidio y una sistematización en el matar y en el matar no solo a las personas, sino intentar matar la cultura, ¿no? Sí, es cierto, sí. Bueno, hay medios masivos que han replicado únicamente, digamos, el comunicado, podríamos decir, oficial que ha salido. Inclusive nosotros no hemos sacado todavía, digamos, en parte de prensa con respecto a esto, que bueno, que se diferencia en alguna cuestión y fundamentalmente en esto, ¿no? Yo que coincidimos plenamente en esto. Porque nosotros remarcamos precisamente que este accionar y esta forma de tener a los restos ahí forma parte de la política precisamente de ir más allá, de seguir negando los derechos de los pueblos indígenas, y forma parte de esta política de invisibilizar precisamente la presencia de los pueblos indígenas, y fundamentalmente acá, en una región donde la gran mayoría de la población somos parte de este pueblo. Así que bueno, por ahí coincidimos en este aspecto. Pero por el otro lado, yo creo que ha sido un hecho importante el tema de que el mismo gobierno haya salido a reconocer el genocidio, porque cuando el gobernador dice que se produjo un genocidio, que esto forma parte del nunca más, creo que va a marcar nuevo rumbo en la relación de los gobiernos con los pueblos indígenas, y nosotros entendemos que esto también tiene que marcar un nuevo rumbo en el diseño de las políticas públicas. Estamos reconociendo un genocidio, estamos reconociendo el avasallamiento, la negación, y estamos reconociendo que estos cuerpos fueron extraídos del territorio mapuche y hoy tienen que volver a ser territorio mapuche. Creo que de alguna manera reconoce que todo este espacio territorial fue habitado por mapuche, pues, ¿sí? Tal cual. Me parece que generando para adelante una serie de derechos, y bueno, después depende de nosotros, de la capacidad que tengamos para seguir profundizando esta lucha. Nosotros entendemos que este es un momento más, digamos. Nosotros entendemos que esta es una etapa. Todo el camino que queda para recorrer para adelante Tal cual. Hugo, te agradezco muchísimo este tiempito que nos has brindado para Radio La Negra y bueno, guardamos tu contacto para seguramente estar en comunicación en algún momento. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar acá, especialmente mucho, bueno, gente de ahí, de la zona, estaba por acá compartiendo esto. Seguramente ellos también podrían contar, digamos, lo que han vivido, que les ha parecido esta cuestión, así que agradezco enormemente este llamado de ustedes y bueno, poder llegar a todas las zonas. Y un saludo para todos los peñas y la mando ahí de la región, ¿no? Muchísimas gracias. Estábamos hablando con Hugo Aranea, parte del pueblo mapuche que estuvo en la recuperación de más de 10.000 restos óseos que fueron retirados de los museos, porque hasta hace unas semanas estaban todavía incluso expuestos como, bueno, como parte de algo que ya pasó. Para pensar, ¿no? Te dejo un poco de música con Silvio Rodríguez, A Caballo. A caballo comienza el delirio de esta carrera. A caballo mi beso, a caballo de la primavera. A caballo caemos al río, a caballo apagamos el frío, a caballo se saltan los broches, a caballo se alumbra la noche, a caballo el amor, a caballo bañado en sudor, a caballo llegamos al vicio, y juro que no es sacrificio. Caballo querría contigo tener una amistad, a caballo y temprano para que se alargue la vista, a caballo andaría segura en la más saludable montura, a caballo los santos previerten y dolor y tortura divierten, a caballo el amor. Galopando hacia el premio mayor, a caballo pasando la liebre, y un trovador cantando de fiebre. A caballo curando la baja presión de la sangre, a caballo borrando ignominias, miserias y hambres, a caballo impartiendo justicia, reclamando el país con malicia, a caballo sin discriminarnos, a caballo total para amarnos, a caballo el amor, desbocado a todo tambor, a caballo de tan necesario, me siento más revolucionario. Corresponsalías populares. Compartiendo experiencias para la organización popular. Ya va, ahí vamos. Pasa que suena el teléfono y está bueno. Recién hablábamos con una compañera, hace un rato nos mandaban mensajes. Podés llamarnos al 4455-710. 44 55 710. Ese es el teléfono de Radio La Negra. Te voy a leer algunos títulos de Prensa del Pueblo, que ya pudimos solucionar el problema de internet. Viste, es como cuando uno lleva a los chicos al médico, que se curan antes de llegar. Llamamos a los compañeros de Copetel y rápidamente, antes de que pudieran darnos una solución, se solucionó. Pero bueno, ahí estamos. De nuevo, entonces, con la posibilidad de leer Prensa del Pueblo en el blog de prensadelpueblo.blogspot.com. Vamos a leer un poco de una noticia que veníamos anticipando ya en Prensa del Pueblo la semana pasada, y que seguramente la semana que viene estaremos en comunicación con los cumpas que están ahí en el meollo de la cuestión. Dice: Santa Fe, comienza el juicio por la fumigación con agroquímicos en barrio Ituzaingó. La nota está escrita por el colectivo de Indimedia en la Red Nacional de Medios Alternativos en Córdoba y dice: se inicia el juicio por la fumigación en barrio Ituzaingó. En la jornada de hoy, a las 9 de la mañana, estaba anunciado el inicio de un juicio que no se ha dudado en caratular como un hecho histórico en relación a las luchas contra las fumigaciones y los agrotóxicos en el país. Voy a hacer una pausa porque tal vez si nos estás escuchando desde acá, desde Bolsón, no estás tan al tanto, o capaz que ni estás al tanto, de que en el resto del país, casi te diría de Río Negro hacia arriba, el país ha sido sembrado por cultivos de maíz, de soja, de girasol y de alguna otra cosa más, con semillas transgénicas casi en su mayoría, incluso donde había bosque. Allí donde había bosque se ha talado el bosque y se ha sembrado. Y con semillas transgénicas que permiten la utilización de fuertísimos agroquímicos que a las plantas no les hacen nada, pero que a todo lo que está por alrededor sí, con lo cual, digamos, se evitan la mano de obra para desyullar, esa tarea tan típica del campesinado que consiste en sacar la hierba no deseada para que la fuerza de la tierra quede, la energía de la tierra quede más que nada para el cultivo que uno está pretendiendo hacer crecer. Con estas nuevas semillas se puede fumigar con un herbicida que mata todo, que también mata a las pestes, es herbicida, insecticida, todo junto, y que no solo mata a las pestes y a las malas hierbas o a los yuyos, sino que también mata a los humanos. Esta gente poco escrupulosa y con muchas ansias de poder descubrió que se podía fumigar rápidamente desde avionetas. Esto implica una poca precisión que vos te podrás imaginar, ¿no? Una avioneta fumigando, por más que pase muy bajito sobre el cultivo, el viento que genera una avioneta hace que se desparrame muchísimo el agroquímico que se tira, ¿no? Que se tira en forma de lluvia. Creo que los avioncitos que andan por acá dando vueltas son de una empresa justamente, digo, los que apagan el fuego, son de una empresa justamente que se dedica a la fumigación, ¿no? Y que el Estado rionegrino alquila para apagar incendios. Bueno, no me quiero ir de tema. Vamos a pensar entonces que, por ejemplo, si uno se va de acá a Buenos Aires, en las rutas ves casitas rodeadas de estos cultivos, escuelas rodeadas de estos cultivos, pero te digo rodeada literalmente. La escuela tiene un terreno en el medio del campo que no supera los 30 metros a la redonda del edificio, con lo cual, digamos, si pasa una avioneta fumigando el cultivo que llega hasta el alambrado de la escuela, y sin dudas, sin dudas, en los vidrios de la escuela vamos a encontrar este agroquímico. Y por más que estos agroquímicos sean echados en fines de semana, cuando por ahí no estén los chicos en la escuela, por poner ese mismo ejemplo, tienen estos agroquímicos una característica, y es que son de mucha duración. Digamos, no se lavan fácilmente. No solo eso, sino que además, si caen en la tierra, luego cuando llueve, se meten en la tierra y penetran hasta las napas de agua, y se contaminan las napas de agua de donde se saca el agua. Y bueno, esto está trayendo ya una cantidad de muertes y de nacimientos con malformaciones impresionante. No te quiero dar números porque justamente no tengo números, porque es una de las cosas que se hace, ocultar la cantidad de muertes que genera. Pero finalmente, por suerte, dice la noticia, se empieza a hacer un juicio penal que se desarrollará acá en Argentina por el uso indebido de agrotóxicos. Ojo, indebido. Dice la nota que es el uso indebido de agrotóxicos violando 4 normas municipales, provinciales y nacionales. Y el juicio comienza ya de manera polémica. Cuando la concentración formada por integrantes de Madres de Barrio Ituzaingó Anexo del colectivo Paren de Fumigar, de vecinos del barrio y otras organizaciones sociales y políticas que quisieron acercarse a las puertas de Tribunales 2, donde estaba previsto y autorizado el armado de una carpa donde se desarrollarían diversas actividades en el marco del juicio, encontraron un vallado policial que impide acercarse a más de 50 metros del ingreso. Bueno, ¿qué hay que ocultar, no? Cuando se vaya, se pone tras las vallas para separarse del pueblo, algo se está escondiendo, ¿no? Esto creo que lo sabemos todos. Al iniciarse la jornada, el presidente del tribunal, el doctor Rodríguez, hizo 2 anuncios. Por un lado, dado el interés social en la causa y para que quede claridad en relación a qué es efectivamente lo que se juzgará en estos días, la autorización especial de transmitir en vivo la lectura de la acusación, aunque no de los testimonios. Esta restricción que vale para todos los juicios. Por otro, expresó que será desalojada cualquier persona que se comporte de manera indebida, es decir, que exprese aprobación o rechazo a alguna expresión en el tribunal con gritos o de alguna otra manera. Cuando se aprestaba el secretario del tribunal a leer la acusación, la defensa del aerofumigador Edgardo J. Pancelo y los empresarios ojeros Francisco Parra y Jorge Gabrieli pidieron que se aparte de la causa al querellado doctor Medrano Ávila Vázquez, argumentando que cuando se lo aceptó como tal, lo hacía en carácter de subsecretario de Salud Municipal y ya no posee ese cargo, y negando que tenga algún tipo de representatividad de los vecinos de Barrio Ituzaingó o de los ciudadanos de la ciudad de Córdoba. Por otro lado, pretendieron sostener que el doctor Ávila Vázquez podía ser imputado en la causa general como representante del Estado Municipal. Sin embargo, el fiscal a cargo de esa causa, Carlos Mateu, manifestó que las fumigaciones que están siendo investigadas son previas a los años en que Ávila participó en la gestión municipal, por lo que esta afirmación no tiene sustento. El pedido de la defensa fue finalmente desestimado, sobre todo por considerar su presentación extemporánea. Es improcedente plantearlo cuando ya se está suscitando el juicio. Así es como empezó este juicio, ¿sí? Sin dejar que empiece de alguna forma. La nota continúa y está disponible en Prensa del Pueblo. Te cuento que bueno, vamos a estar cubriendo desde la Red Nacional de Medios Alternativos estos juicios. por la fumigación con agroquímicos, y que seguramente lo vamos a estar siguiendo también desde los distintos programas, mañana en Usina Negra o la semana que viene también en Corresponsalías Populares. Se nos hizo corto el tiempo, no pudimos hablar con Roberto allí en Tinogasta como habitualmente lo hacemos. Nos quedaron un montón de títulos para leer y nos quedaron un montón de cuestiones para seguir compartiendo, pero me parece que igual tuvo lo suyo el programa. Nos vamos a ir, así que como es habitual, vamos a hacer lo que corresponde. Corresponsalías Populares. Compartiendo experiencias para la organización popular. Una producción de Radio La Negra. www.radiolanegra.blogspot.com. Nos vamos. En esta tarde que no ha dejado de diluviar aquí en el barrio Usina, donde está Radio La Negra y desde donde hemos estado haciendo esta segunda parte de Corresponsalías Populares de esta segunda semana de junio. Y aunque se nos tropezó un poco el tema del mate y el fuego con las cuestiones que suelen suceder en la comunicación popular, como los imprevistos, la falta de internet y estas cuestiones, igual creo que estuvo bueno haber podido compartir esta tarde de martes aquí desde la radio, compartiendo las experiencias de Hugo, compañero mapuche que estuvo en la recuperación de los restos óseos, denunciando el genocidio que hay detrás de haber puesto todos estos huesos en museos. Estuvimos también con Jorge Merev hablando del nodo andino y de la próxima reunión que se va a dar este viernes en la Casa de la Cultura. Estuvimos escuchando también y charlando con Angélica, directora de la Escuela de Adultos de aquí del Bolsón, con Alejandra de Puertas Abiertas al Sur por la Diversidad Sexual. Estuvimos compartiendo un pedazo también del programa Rompiendo Cadenas, hablando sobre el dólar, la economía latinoamericana y el sucre, esta nueva moneda que promete y que puede ser una buena forma de zafar, empezar a pensar, zafar del sistema capitalista y empezar a pensar en otras formas de relación económica. Nos vamos. Si me olvido de alguien, disculpen. Y bueno, muchas gracias a todos los cumpas que acercan a través de mensajitos, a través de llamadas, el apoyo. Me parece que hemos ganado mucho con esto de hacer el programa al aire. Le mete un poco más de dinámica y esa era la idea. Vamos a proponerles encontrarnos la semana que viene, de nuevo, como siempre, los lunes y los martes de 4 a 6 de la tarde acá en Radio La Negra en el 90.1, y si no, también no te olvides, nos podés encontrar en nuestra página radiolanegra.blogspot.com. Chau, nos vemos. Buenas noches, Alejandro, ¿cómo va todo? Acá estamos, en estos momentos críticos, por la pesca, por los hechos que se acontecieron este fin de semana con los compañeros acá de Rawson. Corresponsalías Populares.